Lo que vivir fuera de la red no lo es. Vivir fuera de la red no es la anarquía o vivir totalmente fuera del control de gobiernos. No es vivir sin usar dinero y vivir en aislamiento. Vivir desconectado de la red no requiere estar desconectado de todo. Creo que la sociedad moderna necesita un organismo, organizador y arbitrador, que pueda resolver disputas pacíficamente, juzgar y sancionar conductas delictivas, regular industrias y sectores, mantener el orden, entre otros innumerables deberes necesarios. Aunque muchas veces es defectuoso, el gobierno se encarga de estos deberes en mayoría de países. El gobierno constitucional es especialmente ventajoso, ya que nos permite ponernos de acuerdo sobre las reglas y leyes para vivir en paz y armonía razonable. Estas leyes deben ser entendidas, arbitradas y aplicadas por un partido independiente. Y el gobierno actúa como este partido. No sería todo, kumbaya, si el gobierno desapareciera y la ley de la selva y la violencia pronto comenzarían a determinar quién está a cargo. Por lo tanto, creo absolutamente y abogo por un gobierno democrático y constitucional organizado, balanceado y potente. Vivir fuera de la red no es, tampoco, vivir fuera del sistema monetario. Creo que el sistema monetario fue la evolución natural y necesaria del trueque o intercambio de bienes. El sistema monetario moderno es muy conveniente, fluido y permite transacciones económicas más rápidas. Y el gobierno lo necesita para mantenerse fuerte y vivo, en parte, a través de los impuestos. Aunque también creo que el dinero es problemático en muchos sentidos. Por ejemplo, el dinero tiene demasiada influencia, ya que puede comprar casi cualquier cosa, incluidas cosas y acciones extremadamente dañinas. Y creo que ha impulsado el crimen de manera inmensa. En cambio, creo que sería un paso atrás e innecesario al tratar de erradicar el sistema monetario. Y creo que el poder del dinero debe disminuir en valor al limitar su importancia a la economía. Puede haber un momento, en el desarrollo, en el que el dinero se vuelva completamente digital, reemplazado por otros métodos de comercio, o incluso quedar obsoleto. Pero esos no son los objetivos del estilo de vida fuera de la red, ni el tema de este libro. Vivir fuera de la red no es, tampoco, vivir en aislamiento completo físico o geográfico. De hecho, abogo por compartir y expandir el estilo de vida fuera de la red. Y no apoyo estar desconectado, totalmente, de todas las fuentes de bienes y servicios. Esto sería extremadamente difícil e ineficiente. Vivir fuera de la red aboga por la eficiencia, la autosuficiencia y la libertad de la subyugación. Es la descentralización de servicios públicos, bienes y otros servicios, y el empoderamiento de las personas a través de las herramientas, conocimientos y tecnologías para producirlos localmente. Cuando digo localmente, me refiero a la producción y uso cercano, en el hogar o en una escala independiente y pequeña. Pero en este estilo de vida, la libre interconexión de bienes y servicios es firmemente recomendada. De hecho, la interconexión es un objetivo principal de vivir fuera de la red. Por ejemplo, si produce una mayor cantidad de alimentos o energía de la que puede utilizar, es lógico compartir libremente el exceso con sus vecinos más cercanos. Este estilo de vida promueve la cooperación y el compartir. Pero los esfuerzos iniciales de los desconectantes parecerán estar aislados y desconectados porque serían la pequeña minoría en una población conectada a la red. Y hasta que muchas más personas se desconecten de la red y comiencen sus microredes gratuitas, el aislamiento y la separación serán evidentes. ¿Quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son los agentes de la red. Son las personas que se ganan la vida en la red y tienen intereses muy arraigados en mantener la red sin cambios, e incluso hacer que se expanda y crezca en su estado existente. Los intermediarios son, también, las personas que se aprovechan de tus necesidades básicas. Se han involucrado entre usted y fuentes de necesidades básicas, para ganar dinero. Los intermediarios son, por ejemplo, el empleado promedio de la empresa de servicios públicos, agua, electricidad o combustibles, el funcionario de servicios públicos del gobierno, o el vendedor que gana dinero con sus necesidades de comunicación o suministro de alimentos. Los intermediarios son también los que te hacen creer o te imponen leyes y reglamentos, por la cual te sientes obligado a pagar por tus necesidades básicas como persona. Sus necesidades básicas de beber, comer, vivir y comunicarse han sido descaradamente comercializadas. Durante muchas generaciones, los intermediarios se han infiltrado en nuestra economía, nuestras vidas, nuestro sistema educativo y nuestro gobierno. Con su dinero y poder, cabildean las leyes y reglamentos que en práctica te obligan a pagar por tus necesidades. Si te niegas, te pueden hacer prácticamente una persona marginada en la sociedad, o incluso puedes ser desalojado, y en muchos sitios, encarcelado. Los intermediarios pueden ser simples recepcionistas de compañías de servicios públicos, o grandes ejecutivos, de traje y corbata, podridos en corrupción. Todos teniendo algo en común, cumplen las órdenes de las empresas de servicios públicos y abusan de tus necesidades. La gente intermedia, rutinariamente, intentan frustrar o bloquear cualquier intento de tecnologías y estilos de vida alternativos. Por ejemplo, suprimieron las tecnologías de vehículos eléctricos durante décadas. Están suprimiendo, actualmente, las instalaciones de paneles solares en los tejados. Están minimizando activamente cualquier incentivo para la promoción de energías alternativas y lo animan activamente, a veces lo obligan, a usar más energía y ser menos eficiente en sus hogares. Estos intermediarios podrían ser, por ejemplo, personas aparentemente inocentes como su abuela, tío o vecino, que actúan a favor de los intermediarios con su voto, por políticos que tienen como objetivo hacer crecer la industria de los combustibles fósiles y socavar los cambios progresivos necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Las personas intermedias son, a menudo, los negociantes, los negadores del cambio climático y los bloqueadores del progreso, que no quieren que las cosas mejoren. Algunos son simplemente ignorantes, pero muchos están llenos de odio y egoísmo, y solo quieren frustrar cualquier esfuerzo útil realizado por sus supuestos enemigos. Con esto dicho, no quiero dejar la impresión que todas las personas ricas y con poder son intermediarios. Muchos están firmemente conectados con la realidad y raíces, y entienden la necesidad del cambio y mejoramiento de nuestros sistemas dañinos actuales. Describiré con más detalle a los intermediarios y sus tramaciones equivocadas a lo largo de este libro. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo, y para que continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Mayo, 2023.